Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 24 de febrero. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado una declaración institucional en la que la Corporación Municipal manifiesta su apoyo y reconocimiento al Grupo de Rescate en Montaña durante toda su trayectoria. Además, se defiende la necesidad de seguir contando con un grupo especializado de gestión de emergencias en la comarca de la Sierra de Cádiz para atender las actividades en montaña desde el Parque de Ubrique, con la experiencia, preparación y formación del GRM. La Corporación Ubriqueña además solicita la constitución con carácter inmediato de una mesa de negociación entre el Consorcio Provincial de Bomberos, los sindicatos y representantes del hasta ahora Grupo de Rescate para alcanzar un acuerdo de las partes que garantice este servicio esencial de localización, búsqueda y rescate que demandan los municipios serranos, las asociaciones de actividad en montaña y los propios visitantes. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha dado lectura al texto íntegro de esta declaración institucional. Declaración institucional del Ayuntamiento de Ubrique de apoyo al Grupo de Rescate en Montaña. Durante más de 20 años, el Grupo de Rescate en Montaña, con sede en el Parque de Bomberos de Ubrique, se ha dedicado a la localización, búsqueda y rescate en la Sierra de Cádiz, fundamentalmente, prestando auxilio y socorro a senderistas, espeleólogos, parapentistas, barranquistas, deportistas, turistas y otras tantas personas que vienen a visitar y a disfrutar de las oportunidades ambientales de este entorno natural, donde se ubican dos de nuestros parques naturales más importantes y de mayor afluencia, tanto el Parque Natural Sierra de Grazalema como el Parque Natural de los Arcos Nocales. Este grupo de rescate se constituyó a finales de 1999 dentro del Consorcio Provincial de Bomberos como un grupo de carácter voluntario y altruista, llegando a realizar 344 intervenciones, rescatando a 538 personas durante todo este tiempo y actuando en toda la geografía serrana, como pudieran ser Grazalema, Algodonales, Villaluenga, El Bosque, Sahara de la Sierra, Jimena o Corte de la Frontera. Unos resultados tan contundentes como importantes, basados en su trayectoria, preparación y profesionalidad de sus componentes, quienes a través de la realización de prácticas y el conocimiento del terreno han conseguido implantar un sistema especializado donde la prevención y la formación continua son fundamentales para la realización de maniobras de una alta complejidad. Son rescates en una montaña abrupta, repleta de cortados, grietas, cimas, donde además normalmente hay que trasladar a personas heridas en camilla, cubriendo así los posibles accidentes por actividades en la sierra que han ido incrementándose en número a lo largo de todo este tiempo, con el auge de la práctica senderista, parapente o espeleología, y que requieren de una técnica específica para su realización, como la de su rescate, muchas veces agravado por las circunstancias climatológicas y de temperatura ambiental. Por todo ello, se ha convertido en uno de los servicios más valorados y apreciados del Consorcio Provincial de Bomberos por los municipios de la comarca, por las diversas asociaciones con actividad en la montaña y por los propios visitantes, pues, como hemos expuesto, conjugan la rapidez de respuesta, de intervención por su conocimiento del terreno, con la formación adquirida, garantizando no solo la integridad física de las personas rescatadas, sino la prevención de accidentes de los propios bomberos intervinientes. Una complejidad que en ocasiones ha llamado la atención de diferentes medios de comunicación provinciales y nacionales, haciéndose eco de espectaculares intervenciones en situaciones adversas, así como el seguimiento continuo de su actividad por los medios comarcales, que suelen hacer balance al término de los fines de semana y puentes festivos, que es cuando se dispara su actividad por el aumento de personas en la sierra y montaña, dejando siempre una buena imagen de sus profesionales y del consorcio. Una reconocida tarea que les ha llevado a participar en diferentes foros de divulgación y formación, tanto a niños y jóvenes como universitarios, a través de la participación en diversos cursos y máster de la Universidad de Cádiz, como es el módulo de experto en gestión de emergencia. Desde hace años, los componentes del Grupo de Rescate en Montaña vienen solicitando al Consorcio Provincial la necesidad de que se abandone su carácter altruista para convertirse en un grupo especializado, para garantizar así su continuidad, con una regulación propia a través de un reglamento de funcionamiento y con la retribución a sus integrantes de un grupo de estas características. Esta demanda del Grupo de Rescate en Montaña viene a atender a un problema de relevo, pues en unos años un número considerable de sus componentes se jubilan, con el hándicap de que tras 20 años de existencia las circunstancias y momentos han cambiado. Hoy por hoy, el esfuerzo de la preparación y la formación deben ser remuneradas, por lo que para seguir contando en la Sierra de Cádiz con un grupo de intervención especializada en montaña, este debe ser profesionalmente atractivo para los bomberos del cuerpo, que les animen a incorporarse, garantizando su renovación y continuidad. Un modelo diferente donde el material y equipos necesarios para el desarrollo de sus funciones no deben estar sujetos a la buena voluntad del consorcio y sus colaboraciones, como viene siendo hasta ahora, sino que deben garantizarse por el mismo. En el día de hoy, las reivindicaciones del Grupo de Rescate en Montaña no han sido atendidas, por lo que se ha tenido problemas no solo para cubrir ya varias jubilaciones del grupo, sino para mantener activo al resto de miembros. El consorcio ha planteado respuesta a las demandas en el contexto de la negociación del nuevo acuerdo regulador y dentro de la próxima relación de puestos de trabajo, por lo que el grupo solicitaba un incentivo durante el tiempo que reste hasta esta definición, como es la retribución de una de las dos prácticas que los componentes del grupo de rescate realizan mensualmente. La postura del consorcio en este aspecto ha sido la de no poder atenderlas por limitaciones jurídicas. Todo ello ha hecho que la mayoría de los componentes del Grupo de Rescate en Montaña hayan renunciado a pertenecer al mismo este pasado mes de enero. Desde el Ayuntamiento de Ubrique, todos los grupos políticos municipales y, por tanto, la Corporación Municipal en Pleno, quieren manifestar el apoyo y reconocimiento al Grupo de Rescate en Montaña durante toda su trayectoria. La necesidad de seguir contando con un grupo especializado de gestión de emergencias en la comarca de la Sierra de Cádiz para atender las actividades en montaña desde el Parque de Ubrique, con la experiencia, preparación y formación del Grupo de Rescate en Montaña. Y, por último, la necesidad de constituir con carácter inmediato una mesa de negociación entre el consorcio, los sindicatos y representantes del hasta ahora Grupo de Rescate en Montaña para alcanzar un acuerdo de las partes que garantice este servicio esencial de localización, búsqueda y rescate que demandan los municipios serranos, asociaciones de actividad en montaña y los propios visitantes. Por último, dar traslado de esta declaración institucional del Ayuntamiento de Ubrique al consorcio, al Grupo de Rescate en Montaña y a los representantes sindicales para su toma en consideración y efectos oportunos. En la sesión ordinaria de pleno celebrada ayer se ha aprobado una propuesta del Grupo Municipal Socialista en la que el Ayuntamiento de Ubrique insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha un plan urgente y extraordinario de rescate del comercio de cercanía y de la hostelería en la provincia de Cádiz para que obtengan ayudas directas a fondo perdido conducentes a la pervivencia de las empresas y autónomos de estos sectores, solo condicionadas al mantenimiento de los puntos de venta y a los empleos. En esta propuesta también se plantea la creación de un plan de choque que sirva de base para la recuperación de los sectores del comercio y la hostelería. Bueno, la propuesta de acuerdo que traemos hoy viene en el sentido de, bueno, de la resolución de la Delegación Territorial de Salud y Familia, que como ustedes saben, a raíz se dictó el decreto de fecha 8 de enero de 2021 y que entró en vigor el día 11 de enero de este año en base a las medidas relativas a la contención de la pandemia ocasionada por el COVID, saben que entre los condicionantes que se daban era que en aquellos municipios con una tasa de incidencia sobre 100.000 habitantes superior a 500 se decretaba un cierre perimetral, en aquellos municipios con una tasa de incidencia superior a 1.000 sobre 100.000 habitantes se decretaba también el cierre del comercio no esencial y asimismo se reducía el horario de todos los comercios dentro de la comunidad autónoma andaluza, así como el cierre perimetral de las diferentes provincias. Bueno, esto ha provocado y ha penalizado, ¿no?, que todos los sectores, de una forma directa o indirecta, se vean afectados por las reducciones en la actividad. Estamos hablando de que hay, cuando hablamos de comercio minorista, hablamos de las tiendas, de los mostradores, del ocio infantil, de las agencias de viaje, el comercio de barrio fundamentalmente y, como no, de la hostelería. También sabemos todos que la competencia exclusiva en la regularización del comercio interior, de la hostelería y turismo, está regulada por el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que da plena libertad en la política de general de precios y en la defensa de la competencia. Estamos hablando que el sector, la afección en cuanto a la hostelería son 300.000 trabajos en pequeñas empresas que no superan en la mayoría de los casos los 5 trabajadores, incluido el empleador. Estamos hablando de un ecosistema que está altamente intrincado, que afecta desde transporte, logística, almacenistas, comerciales. Estamos hablando que el comercio minorista tiene un valor de negocio que supera los 85.000 millones de euros, el 11,5% del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad. Más de 400.000 trabajos y el 30,5% de las empresas de las mismas son minoristas. Por lo tanto, en base al escenario que todos conocemos, por desgracia, y que tanto se está extendiendo en el tiempo, apelamos con esta propuesta de acuerdo a que la corporación apoye la petición para poner en marcha, por una parte, un plan de rescate del comercio de cercanía y la hostelería, que vaya a fondo perdido con ayudas directas y orientadas a la pervivencia de las empresas en el territorio, y que esté condicionada al mantenimiento de los puestos de trabajo de las mismas. Asimismo, también apelamos a elaborar un plan de choque integral de reactivación del comercio minorista y de la hostelería, con incentivos vinculados al mantenimiento del empleo, pero que se potencie la comunicación, el marketing, la digitalización y, en definitiva, facilite medidas que faciliten la recuperación más pronta del sector. Muchas gracias. Esta propuesta planteada por el Grupo Municipal Socialista ha sido aprobada con los votos a favor de todos los grupos municipales. Sí, creo que todas las administraciones deben poner los recursos suficientes, aunque sean gestionadas a través de la Junta de Andalucía. El Gobierno de España también debe poner recursos suficientes a disposición de la Junta de Andalucía para que puedan llegar a estos autónomos y a estas empresas para evitar el cierre, la pérdida de empleo que esto conlleva. Se van a aplicar más medidas que se han puesto de manifiesto la Consejería de Transformación Económica, que va a poner recursos de 3.000 euros para todos los comercios autónomos, hostelería de todos los sectores afectados por esta pandemia. Inicialmente va a ser de 1.000 euros, va a ser de 3.000. También de la Consejería de Empleo va a poner una serie de medidas por un importe considerable para paliar en la medida posible esta pandemia, porque sobre todo por los ERTE, que no se convierta en ERE. Y bueno, hay muchas medidas que está poniendo la Junta de Andalucía, pero bueno, nosotros no vemos ningún motivo para no votar favorablemente esta moción del Partido Socialista, porque también consideramos que se trata de arrimar todo el hombro, buscar consenso y bueno, que quiere solicitar que sea más ayuda de la Junta de Andalucía, pues no tenemos ningún problema en solicitarlo, al igual que nos gustaría que todas las administraciones pusieran los recursos suficientes y necesarios que todo el sentido productivo y sobre todo las pequeñas y medianas empresas necesitan para seguir adelante. Y por tanto vamos a votar a favor de esta moción del Partido Socialista. Ante todo esto, lógicamente, la Junta de Andalucía, de una manera rápida, ¿no? Lógicamente, ya con igual que lo hicimos en el Ayuntamiento de Ubrique, todos los grupos políticos, pues lógicamente apoyamos en todos los grupos, como digo, pues las decisiones en el presupuesto para ayudar a nuestros restaurantes, a nuestros bares, a nuestros comercios. Asimismo, también la Junta de Andalucía, ¿no?, toma la decisión de la ayuda de 300 euros que se pusieron en marcha en abril del 2020, de las cuales se han emitido 44.000 beneficiarios, lo que ha supuesto 13,2 millones de euros. Asimismo, también la Junta de Andalucía en este tema del alquiler, con subvenciones de 1.200 euros para autónomos en general y 4.000 euros para ocio nocturno y ocio infantil, que ya se han pagado 6.057 ayudas, lo que ha supuesto una movilización de 9,04 millones. Indudablemente también la decisión que se toma en octubre, ¿no?, de las ayudas de 1.000 euros para los comercios, artesanía, hostelería y agencias de viaje. En este caso, el consejero de Transformación Económica ha triplicado hasta 138,3 millones. Esa ayuda inicial que se había apoyado por parte de la Junta de Andalucía con esos 1.000 euros ha pasado ahora con fecha del 10 de febrero, según lo decía el consejero de Transformación Económica, triplicaba la ayuda hasta 3.000. Sin duda, todas aquellas ayudas que realmente vengan a apoyar en estos momentos difíciles, tanto a la artesanía como a la hostelería y a agencias de viajes con estas dotaciones, por supuesto, indudablemente estaremos siempre favorables. Y no vamos a, lógicamente, con esta moción que presenta el Grupo Socialista, que indudablemente está mirando por los intereses lógicos de los uriqueños en todos estos ámbitos, pues por supuesto que el Grupo Popular, todo lo que se pueda demandar siempre en beneficio de los ubriqueños, pues vamos a estar siempre con este voto favorable como el que damos para esta moción. En el pleno ordinario de ayer, además, se ha aprobado una propuesta socialista en la que se solicita a la Junta de Andalucía que se financie al 100% el coste del servicio de ayuda a domicilio y se transfiera a la Diputación y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes la cuantía total para la íntegra financiación de este servicio por parte de la Administración autonómica. Desde el Grupo Socialista, además, se solicita que se aumente el coste hora del servicio y que repercuta en la mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras. Desde el año 2007 fue un objetivo del gobierno de este país, el objetivo social posiblemente de los más ambiciosos, junto con la propuesta de acuerdo que también viene a este pleno en tema de dependencia, pero con la ayuda del servicio de domicilio fue un objetivo crucial que se marcó este país hace ya más de 15 años. Y el objetivo no era otro que aquellas personas con una situación de necesidad estuviesen en su entorno domiciliario o en el entorno más cercano el mayor tiempo posible. El servicio de ayuda a domicilio es de titularidad pública y la financiación corresponde, como todos sabemos, a la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Para la organización, y como decía al principio, para que estas personas estuviesen lo más cercanas posible a su domicilio, se convenía con las entidades locales para que la prestación del servicio se haga de la manera más local y valga la redundancia, posible. En este sentido, destacamos que el coste hora, desde hace ya demasiados años, quedó valorado en 13 euros la hora. Y desde hace, como digo, demasiados años, se ha seguido manteniendo sin que se revise, fundamentalmente por la crisis económica y las restricciones económicas sufridas desde el año 2012 hacia acá. En 2019 ya se firmó el séptimo convenio colectivo marco y estatal con mejora de las tablas salariales para ese 2019 y esta justa actualización provocó más déficit aún porque se seguía manteniendo el precio porque la Junta de Andalucía no lo actualizó. En 2020, con la situación añadida además de los costes derivados de la pandemia con el COVID-19, provocó que las propias empresas, así como los ayuntamientos y las diputaciones, pudiesen responder para ayudar a la prestación del servicio, con lo cual los costes pues, se dispararon aún más. En el debate del Estado de la Comunidad, el presidente Moreno Bonilla reconoció la necesidad de actualizar la financiación, pero en aquel debate no se concretó la cantidad. Sin embargo, en 2018, en esa misma tarima, el que ahora es presidente de la Junta de Andalucía sí lo cuantificó en 18 euros la hora. Bien, el 19 de enero de 2021 el Gobierno de España aprobó el plan de choque para la dependencia transfiriendo 122 millones extra para Andalucía para regularizar los costes salariales y costes del servicio de ayuda a domicilio. El mismo día la consejera de Políticas Sociales anunció que se actualizaba la hora del precio hora en 1,60 €, es decir, se sumaba 1,60 € a los 13 euros que veníamos arrastrando desde hace tantos años. Quiero decir que, y hace hincapié, la suma de estos 13 euros más el 1,60 € llegamos a 14,60 €, por debajo aún de los costes, no de los salarios, de los costes que están estimados en 16 euros hora. Pues, pese a ese triunfalismo que se vendió con el incremento salarial, que como digo, no es tal, hubo una crítica unánime de todo el municipalismo, sindicatos, empresas, las FAN, mostrando la decepción por el acuerdo adoptado. Cabe preguntarnos en este punto qué se va a hacer con esos 122 millones extra de financiación que han llegado desde el Gobierno de España para regularizar esta situación. Por lo tanto, traemos hoy al Pleno de Ubrique la adopción de los acuerdos que se enumeran. El primero, el Ayuntamiento de Ubrique instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a financiar el 100% del coste del servicio de ayuda a domicilio y transferir a la Diputación y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes la cuantía total y completa para la íntegra financiación de este servicio por parte de la Administración de la Junta de Andalucía, fijando para ello el coste hora en 16 euros a partir del 1 de enero de 2021 hasta alcanzar la cantidad de 18 euros hora en el 2023, a fin de garantizar la viabilidad de este recurso para las personas en situación de dependencia. 2. Garantizar que en los futuros convenios de colaboración que se suscriban con las administraciones locales se garantice el 100% de dicho coste, incorporando la fórmula jurídica que permita que el futuro aumento en el coste hora pueda revertir en forma directa en la mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras del sector. 2. Trasladar el presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, al Parlamento de Andalucía, a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. La iniciativa ha sido aprobada por unanimidad, aunque tanto Ciudadanos como el Partido Popular han recordado que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación recientemente ha aprobado una subida del 12,3% del coste hora tras una década congelado. Pero considero que si buscamos consenso y que esto vaya a la Junta de Andalucía y que lo tengan en consideración, va a ser complicado que si pedimos que suba ya en enero de 2021... ya estaríamos pidiendo una subida con carácter retroactivo y no estarían los presupuestos de este año 2021, esa subida desde los 14,60 hasta los 16 euros. No tengo problema en votar a favor de esta moción, porque al fin y al cabo es que este importe redunde en los trabajadores y trabajadoras de la ayuda a domicilio, pero creo que sería conveniente, y disculpa si no lo traeré en la comisión informativa, pero lo he estado revisando estos días y creo que si no incluimos que ya el coste suba este mismo año, pues creo que será más probable que haya mayor consenso y que se pueda tener en cuenta y que al fin y al cabo el resto de puntos, que sobre todo que de aquí a 2023 se alcance el precio de la hora de los 18 euros hora para 2023. En definitiva, lo que solicito, si fuera posible, para votar a favor, que aunque de todas formas posiblemente vote a favor, que esa modificación para este año 2021 no se incluya, porque ya creo que sería con carácter retroactivo y lo veo bueno. Lo veo complicado. Vamos a votar favorablemente. Entendemos que, lógicamente, esta congelación que ha habido durante tantos años, pues yo creo que el Grupo Socialista está también pidiendo lo que no se ha hecho durante muchos años. El Grupo Popular, y sin duda el presidente Juan Manuel Moreno a la cabeza, pues está solucionando muchos de los problemas, ¿no? He dado datos concretos de los muchos problemas que se están solucionando en el tema de la ayuda a domicilio, y por supuesto que nosotros indudablemente todo lo que sea mejoría, y ya lo dijo el presidente Juanma Moreno, que su intención lógicamente es que el llegar a esos 18 euros para las trabajadoras de ayuda a domicilio en toda Andalucía, y lo que está ultimando es que el Grupo Popular pues va a votar favorablemente esta moción, que sin duda va en beneficio de las trabajadores y trabajadoras de la ayuda a domicilio. En próximas ediciones de los servicios informativos continuaremos informando sobre todos los temas abordados en la sesión plenaria de ayer. Ahora, antes de concluir, destacamos otros asuntos. El Centro Tecnológico de la Piel ha organizado para mañana jueves la celebración de una sesión informativa de presentación de una nueva maquinaria para la sección de envases y embalajes. Las personas interesadas deben inscribir un correo electrónico a la dirección info@movect.com o hello@movexct.com, indicando nombre, correo y teléfono, y recibirán confirmación con el link del evento. Y para finalizar, la Junta de Andalucía no notifica nuevos positivos por coronavirus en Ubrique en la jornada de hoy miércoles. De esta forma, la tasa de pruebas diagnósticas e infección activa continúa bajando, por lo que se sitúa en 144,5 casos por cada 100.000 habitantes, con 24 casos registrados durante los últimos 14 días, de los que 7 corresponden a la última semana. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.